que no le vamos a olvidar y la que está hablando en este momento, la presencia. Después detrás de tabaco y la hipertensión arterial. Por eso creo que nuestra ciudad debemos avanzar en esto, por eso debemos ocupar nuestro rol de concejales y sancionar ordenanzas que le permita al Poder Ejecutivo Municipal controlar esta problemática que hoy se suscita en nuestra ciudad y que hemos recibido a muchos vecinos, y creo que cualquiera de nosotros que ha concurrido a alguna junta vecinal o alguna reunión de vecinos le ha llegado en este mismo Consejo Deliberante, nos han presentado quejas sobre este negocio. Sabemos que es una problemática, sabemos que las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para controlar esto no están funcionando, y es por ello que con la concejal Casaldey nos hemos reunido con los sectores para poder encontrarle una solución. Más allá de lo que está vigente, por eso con la sugerencia del Poder Ejecutivo fue articular en este, trabajar en este proyecto de ordenanza donde se establece en el artículo 1 el cierre de los locales que venden alcohol a partir de las 12 de la noche, porque la metodología aplicada hoy era compleja para los inspectores que llevan adelante esta tarea, y porque sabemos que bueno, este tipo de comerciantes que incumplen estas normas también recurren muchas veces a la violencia física y verbal. Son intereses bastante complejos los que estamos tocando y que obviamente mueven muchísimo dinero. Estaba leyendo informes que esto también de la Organización Mundial de la Salud, que esto sucede en el mundo, ¿no? Que la plata que mueve la industria del alcohol es muy importante detrás de la industria del tabaquismo. Y lo mismo sucede en nuestra ciudad con estas personas que tienen abiertos estos negocios y hacen muchísimo dinero a costa de la salud de nuestros vecinos y sobre todo nuestros jóvenes, que son los que más frecuentan edades nocturnas de estos locales. De esta manera estamos entendiendo que con esta imposición, más el aumento de las multas que había quedado muy bajo, porque en un decreto no se había actualizado, estamos hablando de multas que van de los 30.000 pesos hasta la clausura por el término de 2 años de cualquier tipo de habilitación al propietario del negocio, van a contribuir a que el Ejecutivo pueda realizar los controles realmente y que este tipo de negocios deje de existir en nuestra ciudad. También estamos incorporando la figura de los clandestinos, porque, bueno, son dos figuras distintas, ¿no? Aquellos que legalmente venden alcohol incumpliendo la norma luego de las 12 de la noche, pero tienen una habilitación para hacerla durante el día, y aquellos que directamente no tienen ningún tipo de habilitación y a través de una ventana se venden alcohol a cualquier hora del día. Por eso estamos incorporando esta figura de los clandestinos con una multa que va también hasta los 30.000 pesos, más allá del decomiso que obviamente realiza el municipio junto con la policía, porque acá estamos hablando de que se necesita, al ser una propiedad privada, se necesita de una orden de allanamiento emitida por un juez. Bueno, creo que el proyecto es necesario, que fue pedido por muchos sectores de nuestra sociedad y que es nuestro deber, como Consejo Deliberante, poder darle esta ordenanza al Poder Ejecutivo para que se pueda cumplir con esta prohibición.